y le dije que traía una misión muy difícil, que nuestra patria necesitaba de su palabra, que en 5 meses este gobierno destruyó lo que hicimos en 12 años. Ellos están solos, aunque lo haya votado el 51% de la gente. Y están solos porque se les fue la mano. Y a esa gente desesperada, que miente todo el tiempo, también es peligrosa, porque no sabemos hasta dónde puede llegar. 2 horas de conversación, 2 horas contándole. Tal vez aquí en Europa, que viven muy pegados al capitalismo, les parezca un acierto el gobierno de Macri. Depende. Los que pensamos en el pueblo o los que pensamos en el poder y en los billetes. Los pueblos nunca estamos bien con el capitalismo salvaje.